siempre dando vueltas, saltando como reina. Tus ojitos brillan llenos de ternura, cada vez que me miras me llenas de dulzura. Corres por la casa, me sigues con sonrisas, tu risa contagia y todo se vuelve brisa. Con tus manitas agarra el mundo entero, mi ratona, mi vida, siempre lo primero. Siempre dando vueltas, saltando como reina. Tus ojitos brillan llenos de ternura, cada vez que me miras me llenas de dulzura. Corres por la casa, me sigues con sonrisa, tu risa contagia y todo se vuelve brisa. Con tus manitas agarra el mundo entero, mi ratona, mi vida, siempre lo primero.